Y era hora, siendo las 17 y 8 minutos pero en Argentina y 23 horas en Tandil. Le decimos buenas tardes a todo un palo. ¿Qué tal, amigos, queridos, de tanto tiempo? Hace mucho que no nos veíamos. Mariano, sí, bueno, es verdad, ¿cómo estás? Las gafas esas oscuras, ahora que estamos todos juntos acá. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, César? ¿Cómo andas? Bien, en esta tarde hermosa acá en la Bemba. Qué calidez, 91. La verdad que una calidez interesante. Tenemos un participante que vino por el concurso. Estamos en una situación sobrenatural, porque hay una ausencia... Pero una ausencia importante. Ausencia y una presencia. Y una presencia espiritual. Y tenemos la voz de Sebastián que vino. Nos acompaña siempre la voz. Es algo raro. Una separación entre la voz y... Y el cuerpo. Persona, claro, y el cuerpo. Y el cuerpo. Bueno, si me van a presentar así, les digo, hola. Por supuesto. Nada, estamos acá para hacer las preguntas, para las noticias con Maxi. ¿O no, compañero? Sí, compañero. Bueno, así como siempre las noticias. Bueno, ¿cómo andas, Mariano? ¿Qué consigna tenés para hoy? La consigna que tenemos hoy. Si la querés decir vos, dale. Lo estamos ignorando a un compañero. No, es verdad, te lo estamos ignorando, Mariano. Mariano, ¿qué consigna tenemos hoy? Decila, te lo dejo. Te lo dejo. Saludar a Daniel. Creo que él iba a saludar. Sí, yo. Hola, Dani, ¿cómo estás, Dani? Sí, yo gané el concurso. Agarraste el concurso, pues estás acá. ¿Cómo estás? Te felicito. Gracias. Yo participé en el Facebook. El Facebook de Habemos Radio, que es Habemos Radio 01, el que tiene el loguito verde. Sí. Y participé del concurso y vine. Ah, perfecto. Sí, me encantó. Cualquiera puede participar y puede... Todos. Vos pones me gusta y participás. Y vine. Muy bien, te podés comunicar con nosotros a www.labemba.com.ar. Seabox, ¿no? Es ese cosito cuadradito que tiene abajo que uno puede escribir. Exactamente, ahí mismo. No tenemos mucho para regalar, pero si te comunicas con nosotros mediante habemosradio@gmail.com o al Facebook Habemos Radio, te podés llevar un... O si venís acá directamente al Galpón de Floresta, donde estamos haciendo unos besos, todo un palo, la Bemba 91.3, un cancionero de folcloreando con los Ariscos. Ah, muy bien. Esto es del año de 1800. El año del pedo. 1900. Tiene unos años importantes. Del siglo pasado. Es viejo. Sí, es viejo. Bueno, donde cantaba Julia Elena Ábalos. Ábalos, que es conocida. Pueden venir a retirarlo el que quiera participar. Así que, por favor, manden sus mensajes si quieren participar de eso. Saludos a... Y el que quiera que venga. El que quiere que venga y el que no, que me venga a buscar. Así es. Saludos a... la gente de Floresta, como siempre. A la gente de la Floresta. Gente del mundo. Y del mundo, de cada país. A la gente de A Dónde Corres. El programa anterior que estuvo. Sí, Sebastián. Excelente programa, estuvo muy bien. Un saludo para todos ellos. Estuvo con ellos Corona, si no me equivoco. Sí. Así es. Pero bueno, vamos con nuestra consigna, que sería... ¿Qué sería, Mariano? ¿Qué sería la consigna? ¿Cuál es? Decila una vez, dale, porque yo ya no aguanto más. ¿Qué querés ser cuando seas chico? ¿Qué querés ser cuando seas chico, Daniel? Feliz. ¿Feliz? ¿Feliz? Sí, feliz. Desarrollámelo. Mucho, ¿eh? ¿Qué significa? Me parece que la infancia bueno, es gracias. Feliz. Bueno, gracias. ¿Y vos, Maxi? Dale. Sabes la efervescencia como es. Te vamos a dejar de desarrollar. Sí, ¿vio? ¿Nunca se puso un uvasal en la lengua? No, me lo puso en el culo, pero estuvo mucho más. Porque lo puse y después me senté sobre el bidet. Nah, mira, no, pero la lengua te hace efervescencia también. Bueno, como los fish. No, sí. Fish. No sé, los caramelos fish, sí, o cómo. No haga más. ¿Cómo no acordarse de eso? Perdón, igual tenemos que vender. Bueno, le contaba que me parece que los niños son felices. Me parece que cuando somos niños nos damos cuenta que somos felices y jugamos y vivimos una realidad distinta, sin preocupaciones. Es lindo ser niño. Es lindo ser niño, es lindo ser feliz. Exactamente. Y a vos, Maxi, ¿qué opinas con esto de ser niño, de ser feliz? Muy buena. Sí. Pero si me dieran a elegir o ser, digamos, muy... No sé la palabra. con... Buscala en el diccionario, como le decimos, claro, a Sebastián. Sí, sí, no, igual que Sebastián. ¿Para qué te lo si paso? Si yo quisiera ser pretencioso, me gustaría, claro, que mi papá sea el dueño de un parque de diversiones. Así, oh, así pruebo yo todos los juegos, o una juguetería. Que no pase. ¿Qué estaría? ¿Solo vos en el parque de diversiones, claro, probando todos los juegos? Solo, que solo. No haya nadie. 9 de la mañana, cuando no abre todavía el parque, vas probando. Claro. Jugar, incluso subirlo a mi viejo a la montaña rusa y manejarlo yo. Claro, y tenerlo 300 vueltas, claro, eso. Claro, hasta hacerlo vomitar. Pero... Bueno, qué interesante, la verdad que... O una vomitar. Juguetería, quedarme toda la noche en una juguetería. Como mi pobre angelito. Claro. Qué lindo, y probar todos los juguetes. Abrir todos los juguetes, jugar juguetes, toda probar la noche. Todo. Eso siendo pretencioso, sí, porque en realidad tuve una infancia bastante buena. ¿Qué juguetes te gustaría abrir? Y a mí los Caballeros del Zodíaco, los que vienen con la armadura. ¿Caballeros del Zodíaco? Los Caballeros del Zodíaco. Ah, mirá vos. Que venían con la armadura, ah, de metal. Y yo no ahí no llegué ya. Yo me quedé en como esa, en Shirai Show. Ah, Shirai Show, claro, sí, también. Pero bueno, hay que vender. ¿Te sentís enojada, irritada, con dolor de cabeza debido al tránsito lento? Yogures Mauricio, lo elegís y cagaste. Seguimos. ¿Vos, César? A mí me hubiese gustado ser dueño de una calesita. Para que el hincha pelotas, el culiado este que te da la sortija, a mí no me moleste. Que dé vueltas, las vueltas que yo quiera. Si el tipo te jode, por ejemplo, no te quiere dar la sortija, o si le digo a mi papá que te eche. Claro, no te digo a mi papá que te eche. Claro. Bueno, igual yo creo que tendrías vos una sortija dorada. Viste que es toda plateada, tiene el muñón, claro, se dice marrón. Y es de color. Pero qué bronca cuando pasás y no te la esquiva y te la saca y te, no, y vos, bueno, decís, yo, este hijo de mil, yo aprendí, lo agarre y enseñé, lo... Aprendí, sí, y enseñé hace poquito a una criatura. ¿Cómo fue? Decímelo porque está llegando, lo necesito saber. Que se le está yendo al nene uno, sí, y vos estás en el carro y él está como mirando ya hacia un sector, hacia, claro, la izquierda o una derecha. Siempre gira para la, como la, como las agujas del Rolex. Entonces, sex, este, sex, darle como un puñetazo. Un puñetazo. No, al brazo. Sí, sí, sí, se lo enseñé a Bárbara. Te mando un beso, Bárbara, de por sí, ya que me estás escuchando. Yo también, y a Julieta te mando también un besito. Sí, se lo enseñé hace poquito y... Y dio resultado. No es lo no es para... No es lo normal, digamos. No es para que lo hagan, no, en sus casas. Háganlo en la calecita. Claro. Del un pequeño toque, apenas. No es por que... Como que le agarres el brazo, ¿entendés? El tipo se sobresalta y pero pierde no el brazo que tiene la... No el otro, el que siempre tiene en la cintura. Claro. Y ahí hace... ¿Qué pasó? No lo haces en tu casa como cuando tu vieja no te quiere dar de probar algo y vos le pegás una... Claro, porque va a soltar la sortija. ¿Va a sortar quién? La sortija. Me gusta la palabra, ¿cómo la nombras? ¿Va a sortar quién? La sortija. Bien. Sortija. Con ustedes, sortija. Sortija. Sortija. Bueno, a mí qué realmente lindo. Cuando sea chico me gustaría, sí, ser un poco más grande de lo que soy ahora. Por ende, querer tener más que nada un barco, un pequeño barquito. ¿Pequeño barquito? ¿Qué un sería? ¿Un velerito? Un velerito, claro. Un todo un velerito. Con mi jacuzito, mi frigor. Ah, un velero bien armado. O sea, pero para niños. Nada que. Con un caterío, claro, chiquitito y con dos o tres, un tampoco nene, para tanto. Un nene cabioso. Claro, ir parando de vez en cuando en algún que otro puerto. Y nada, pasando la vida va. Ahí, no, ya desde los. Ay, qué lindo. ¿No le dan ganas de lanzar, andar en barco? No. El vaivén. No, el movimiento. Usted dice que la verdad tiene... que dicen que hay un método que hay que comer muy, muy poco, lo justo, viste, que por si vos te tomás cuatro tostadas, un yogur y es, obviamente, por ende uno queda hinchado ya para salir a caminar, para tomarse el colectivo. Claro. Bueno, acá hay que tomar unos vasitos de limón. Me dijo una persona una vez. Sí. Cuando el viaje es más de una hora y media, dos. Te clavas unos Colonia, limones. Colonia, dijiste. Sí, Colonia. Te clavas unos limones, unos vasitos de limones y vas como trompada con eso. Sí, porque voy comiendo algo con bicarbonato de sodio. Con piña. Con bicarbonato de sodio también. Sí, porque. Elimina la acidez. Exactamente, es bueno para la acidez. Eso y yo no lo sabía. Ahora. No, pasó un doctor que justo pasaba por acá. Ahora también están diciendo que para prevenir el cáncer es bueno tomar un jugo de limón con bicarbonato todos los y días. Y un poquito de azúcar para pasarlo. No, qué sé yo, bueno, no es tan feo. Y porque es parece feo, que... ¿Lo probaste? Sí. Porque sí. Es alcalino. Claro. Acá, ¿qué mejor que Maxi para explicarme? Sí, por eso. Bueno, no sé por qué querés explicar no, vos. Sí, no, el médico ya pasó y se fue. Dale. Maxi, no humilla, se humilla, bueno, Maxi. Entramos en alcalinidad y eliminamos todo lo que es ácido. ¿Me entendió? Eliminamos sí, el hidrógeno. Yo te sigo. El mismo de las DRF. Claro. Que veníamos hablando. Seguimos vendiendo Aerolimas Argentinas, te lleva y no sabes cómo ni dónde. Muy bien. Perfecto. Así estamos. Estamos perfectos, la verdad que... Estamos perfectos. No estamos, sé si perfectos, pero hay una armonía... Hay una armonía re linda. Acá bastante agradable. No, ¿no? Le preguntamos a Sebastián qué le gustaría hacer cuando sea chico. La voz de Sebastián, porque Sebastián no está sí, acá. Sí, sí. No, no, no, obviamente aclaremos. El espacio cuántico, gente... ¿cómo era? Claro, un universo cuántico. Un universo cuántico. Es lo sí, que está diciendo... Me gustaría que lo expliquen alguna vez. Explícalo. Bueno, es un universo muy breve, paralelo. Muy breve. Un universo paralelo, ¿no? Donde... Cualquier decisión que tomamos en este universo, en el otro universo, tomás la contraria. Y por ejemplo, Sebastián, hoy está en ese otro universo. Claro. ¿Cómo es? A ver si yo entendí. Yo me mando una cagada en este universo. En y el otro no te la mandas. Y en el otro no me la mando. Ah, ahí está. O sea que me tengo que mandar las menos cagadas posibles. Más cagadas posibles acá. Acá. Para en el otro universo. Bueno, vos venís ya. Yo ya vengo, ¿eh? Vos tenés la cuota de cagadas. Tengo cagadas. O sea que en el otro universo estoy perfecto. Sos un genio. Soy un genio. La estoy pasando bárbaro. Claro. Y perfecto, sí, está, qué lindo saber que no estoy pasando Sebastián, bien en el otro vos, universo. La voz. Contanos. Si yo tuviese. Si me estaría. No, hablando de lo universo. Si me estaría cepillando los dientes. Sí. Estaría. Compañero, en el otro universo no me estaría cepillando los dientes. Exactamente. Yo sí sería. ¿Y se está sintiendo bien, Sebastián? Bien. ¿Cómo anda la política? Más o menos, no voy a hablar de Moreno, de nada, porque el otro día me dijeron que... ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Los Cedín y todo eso, hoy no lo vamos a tocar. Hoy no va. Nada, nada más. Hablando de cepillando los dientes y todo eso, compañero. Sí. Vamos con otra propaganda. Otra propaganda, vamos con otra propaganda. Para arriba, bien para arriba. Sí, me da esa cosa de suspenso. Yo creo que sí. Sebastián debería armarse un espacio él de... De suspenso. No de suspenso, pero de novela. ¿Y en su lugar, claro. ¿En su lugar estará igual mudo? ¿Cómo? ¿En su lugar estará mudo? ¿Cómo en su lugar? Sí, en su lugar donde está su cuerpo. ¿Y qué andas a ver? Si trajo la voz acá... es el universo cuántico en el otro lugar. María, esa la gente. Maxi, veníamos bien. Está callado. Ahí está. Está en el otro universo. Totalmente callado. Dientes secretos ese. Agarrándose la panza. Qué buen programa es igual, ¿eh? Sí. Y ahora sí, nos lavamos los dientes. ¿Cómo sería la propaganda, mucho Mariano? Mucho gusto, qué gusto. Gusto a banana, frutilla y ananá. Próximamente durazno y ciruela. Muy bien. Me lo dijeron que lo dijera así. Yo no sé si y voy a ver una monedita por esto. Y hablando de cepillar los dientes, hoy fui al dentista. No me digas. Hoy fui al dentista. Si fui al dentista, me tenían que hacer un conducto. No me lo hicieron porque supuestamente ya me había pasado el tiempo que me habían hecho el diagnóstico. Sí. Y me fui con una bronca bárbara, la verdad. Hablé con un asistente social justo de ahí del lugar y me anticipó un turno. Pero por bueno. La bronca. Sí. Por la bronca. Sí. Pero qué cosa esto del dentista, ¿no? Qué dolor cuando escuchás ese torno que te ve, no, uno no le agarra ese miedito. ¿Te da miedo? Sí, a mí me da miedo. Es cuando se escucha ese torno que te va a agarrar la muela y te la va a hacer pomada, ¿no? Te agarra como... Sí, a mí me da miedo. Yo no voy al dentista. No. Yo lo que estaba pensando, digo, esto de que Sebastián mande la voz acá... Que el espacio cuántico, así es, universo cuántico. Aprendelo una vez, lo dijimos cuatro veces. Perdóname. Soy lento. Perdona que te cagas, pero perdóname, sí, soy lento. Volvió César. Volvió. ¿Se dieron cuenta? Sí, yo ya lo sabía. El espacio volvió. Tengo un mensaje muy importante de la flor de Bulón. Dice: mandale un fuerte abrazo a Maxi de mi parte, que es muy lindo escucharlo. Bueno, muchas gracias. Se retribuyen también los saludos. Estamos haciendo todo este programa todo un palo. A sí, todo palo. A todo palo. Gracias a la BEMBA FM 91.3. ¿Qué es a todo palo? ¿A qué es todo palo? Claro, es como enfrentarse con el mundo. Todo palo, vamos para adelante, vamos a ponerle toda la onda. Lo mismo. Todo el a mí palo. Me más para un carpintero. Más para el carpintero, pegarle palazos a. Yo voy más para la madera. Pero metafóricamente. El pino, el roble. Más para el carpintero, hago. Para el ebanista. Para mí es hacer un muñeco como Pinocho. Trabajar madera. Sí. Trabajar serías madera. Una especie de Gepeto. Sería. ¿Qué hay? El tamaño lo tenés, tipo, hay algo de. Algo de Gepeto. Y bueno, para que Leo. No, llegan se cayó los soldadores Leo. Que vienen a acompañarlos los micrófonos. Es la voz que interrumpe en la sincronización de este micrófono. Claro. Bueno, ya me parece que nos estamos. Está el joven Manos de Tijera del otro lado. Ah. No. Vamos a ir con un poquito. Va, decilo vos, Sebastián. Si... Sí, pues yo elegí este tema. ¿Cuál es? Elegí uno de una cantante. Ya, Ida. Sí. Con ustedes lo dejo con. Que puede estar en el otro universo también. Ojalá estuviese viva todavía, porque es una mujer que era rock and roll puro. Schiller, seguro está viva en el otro universo. Si vamos no es... con un poquito de... para cerrar este momento telúrico casi. Sí. Compañeros, los dejo con Janis Joplin. Mis queridos. ¿Qué voz tenía? ¿Cómo? La verdad. Se fue la voz, ¿no? Sí, sí, se fue Seba, pero muy bien elegido ese tema para. Sí, a mí me da para estar tomando algo, tranquilo. No, a mí no sé si me da para. Sí, ya tomando algo y con esa música. En no alguna playita. Tranquilón. Así que. Si estoy en una playita. ¿Qué tomaría, César? ¿Qué tomaría? ¿Qué? Y bueno, eso está por. Saludos, Alicia. Saludos a Marta, que también nos escucha. Así es, saludos. Gastón de Mataderos. Gracias por comunicarse a www.labemba.com.ar. Si no, así habemos radio.blogspot.com.ar. Así es. También habemos radio@gmail.com. Tenemos un Face, ¿no, Daniel? También tenemos un Face que es Habemus Radio 01. El que tiene el logo verde con una nota musical que no sabemos. Y ¿qué es, Maxi? Que ¿vos? Es una doble corchea. ¿Una doble corchea? Sí. Bueno, también te quiero decir que si necesitas ayuda, está el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si podés, si querés, comunicarte con nosotros al 4-305-009196. Te podemos ayudar. Radio La Bemba, 91.3, todo un palo. Muy bien. Saludos para Alfonso, gran amigo de la radio oyente, que nos va a traer unas pequeñas enseñanzas sobre... Unas locuciones. No, más enseñanzas sobre el país. Ah, qué bueno, qué bueno. De Bolivia. Muy bien. Bueno, llegó. Llegó un poco pálido. Llegó un poco pálido. Nuestro querido. Va, para ustedes es querido. Para mí no tanto. Pero bueno, le dijo el asiento. Yo, ¿saben por qué vino pálida, no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos dicho acá al aire de que Mariano había quedado? No Mariano, nuestro conductor, nuestra alma de la radio, sino Mariano Clos. Mariano Clos. Que había quedado encerrado adentro de la cama solar. Ah, verdad. Cierto, por eso, se cierto. Ve que el cagazo no. Ahí se sienta, cuidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Ahí. Y bien, amigos, arranca el partido. Es un muy buen momento, todo un palo. ¿Cómo ¿qué tal, anda? César? Muy bien, muy bien, Mariano. Tengo muy bien. Dos gracias. Semanas de vacaciones. Nos estamos esperando. No me invadas cuando hablo. Gracias, muy amable. Lo estás esperando. Es un muy buen momento. Esperando. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, impecable. Dorado, me dijeron que estaba un poco paliducho. Y tomé unos 15 minutos de sol acá, que tenemos una terracita linda en un dock. No, deck, se le dice. Es terrible usted, Mariano. Es terrible. Vamos a arrancar con los deportes, Daniel. Dígame, Independiente, lo más grande del fútbol. ¿Qué partido? Para algunos. ¿Qué partido perdió ayer, Sí. ¿Cómo se perdió? ¿Empató? Sí, pero sí. ¿Empató? A los 20 minutos le expulsan a un muchachito. Sí, Alderete, muchachito. Alderete. Muchachito era hace un tiempo atrás. Sí, ya creció. Tiene unas piernas, ahora ya lo vi. Qué piernas que tiene el muchacho ese. Un muchacho importante para hacerse expulsar con digo, una experiencia. Digo, perdió porque tuvo que haberlo ganado. Sí. Tuvo cuatro posibilidades. Sí, yo estuve a punto de cantarlo al gol. Porque estaba en una bañadera, una tina con un... Conocí hace poco un suizo. Sí. No importa, entonces yo estaba por cantarlo y vi que no lo ganaba. Por eso digo que lo perdió. Tuvo porque chances, tuvo chances. Muy pero muy jugó con 10 más de una hora. El teléfono de Mariano Clos está como loco. Sí, está... Siguen, sí. Controladísimo. Perdón. Controladísimo. Para mí que es miembro. Es el WhatsApp. Por todos lados. Primero era mi perra, la semana pasada. La controladora. La controladora. Ahora parece que viene. Que tiene, este también tiene una perra que tiene lo controla. Una perra que lo controla. Tengo un caniche toy. Tengo un caniche toy. Es un caniche toy por ahí guardadito. Está bien, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Perdió. No perdió, ganó un lindo puntito. Fue un partido chivo también. Sí, sí. No es fácil la categoría, dicen ahora todos. Esa palabra que inventan los periodistas. Un puntito es un puntito. Sí. Y es otro campeonato, ¿eh? Es otro momento. Y bien, amigos, seguimos con el torneo. ¿Cómo se lo dio vuelta, papá? ¡Qué lindo! Digo, qué linda. Newell's a Boca. Sí. Parece que Bianchi había avisado que se lo iban a dar vuelta. En el entretiempo, sí, lo dijeron los muchachos. Sí. Ya sea, where you running, sería en inglés, ¿no? ¿Para dónde corres? Exactamente. Sí. La verdad que me parece que el punto flojo de Boca es la defensa. Tiene una muy buena ofensiva. Yo creo que el punto flojo de Boca es los tres que perdió. Sí. Pero bueno. Y sí, gracias a la humorada de Daniel, seguimos con el partido papal, ¿no? Sí, el Papa se quedó con las ganas. Perdón, volvamos de vuelta para lo nacional. Sí. También Racing perdió 2-1. Sí, qué buen momento. Es un muy buen momento para decirles qué que triste, Racing qué triste, ha perdido, pero por la Copa Sudamericana. Como local, ¿no? Gracias por aclararlo y la participación excepcional de César en el deporte. Gracias. En Córdoba, Vélez perdió 1-0. Pero por la Copa, si no me equivoco, Argentina. No, Sudamericana. Sudamericana también. Sí. San Lorenzo con estos muchachos de... Del Papa. No. Que son del Chaco. Sí. Quiero corregir a los muchachos del programa anterior que dijeron... Son de Chaco. No, jugaron en el Chaco, Mariano. ¿Cómo que estás no? Desconectado, Mariano. ¿Qué pasa? Mucha cama solar, Mariano. Niembro. Me estoy viendo las manos blancas y no me gusta porque yo le doy también a las manos. Pero me parece que Niembro te desconcentra. ¿Quién le hace las jugaron manos? Jugaron en el Chaco. En el charco jugaron. Claro, jugaron en el Chaco, pero con Gimnasia de Entre Ríos. Tiene una particularidad Gimnasia de Entre Ríos. Sí, ¿cuál? Que jugó... Sí, ¿cuál? Mirá, ¿con qué onda te lo dejo? A ver, dale. Decímela. Dale. Jugó la final con Arsenal, cuando Arsenal subió a la A. Sí. Ganó Arsenal, por eso Arsenal todavía sigue en la A. Y se cayó a la tribuna con los hinchas de Gimnasia de Entre Ríos. A la mierda. El día que ascendió Arsenal. Haciendo un margen a todo esto, perdón que me meta en la parte deportiva... Un fuerte abrazo a toda la gente de Rosario, en especial que tengo familiares. Perdón es que le corte así el mambo que veníamos tan arriba, pero bueno, ya que dijo esto y las fatalidades y las desgracias. Y de repente, bueno, me están sacando del aire. Para mí, amigos, gracias, Lene, por participar y cortarnos el mambo así. Venía a la hora del luto. Sí. Perdón, lo para ¿qué después? Tiene que ver el Chaco, Gimnasia de Entre Ríos, Arsenal y Rosario? No vamos a Rosario. ¿Por qué está peleado Mariano con Mariano? Mirá, yo te lo voy a hacer así cortito y al pie. Yo tengo una facha que él no la tiene. Fui logrando con el tiempo. No, él creo que la tiene. Pero él compite conmigo, a él llega más Twitter que a mí, competimos con esas cosas y yo no quiero participar de eso. No se quiere sumar a la pelea. La verdad que no, sumarme a ninguna pelea. Primero que me rompe todo, porque el pibito parece que sabe cosas marciales. Pero segundo, yo tengo otra altura, ¿entendés? Manejo otros códigos. Muy bien. Como dijo Riquelme, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Estoy vacío. No, no dijo eso. ¿Cómo no? Riquelme dijo estoy vacío. No, como Mariano, este pibe dijo los códigos. Los códigos de Maradona no son mis códigos. Por eso yo no voy a participar de la selección. Ah, ¿eso había dicho? ¿No te acordás que...? No, mira, dijo tantas pavadas, pobre hombre, sí. O sea, tampoco lo trates así. No, dijo que estaba triste, que la mamá no quería que juegue en la selección. Es un pavo. ¿Saben quién ganó también, Mariano? El equipo local de donde estamos, en el Galpón de Flores. Le pinchó el sueño Copero a Estudiantes. A que adivinen quién está leyendo. Y vamos con la fluidez. Che, bueno, Mariano Clos cuando quiere se para de la mesa, toman café. Y sí, eres así, las estrellas son así. Sí, las estrellas. No, pero nosotros somos las estrellas, esa es la bronca. Te caen medialunas. Esa es la bronca que me da. Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿Hay algo más de deportes? Tenemos... Y giramos las hojas, miramos cómo suenan las hojas en el aire. Argentina le ganó a Italia sin la ayuda divina. Porque no fue el Papa, no fue Messi, no fue nadie. No, pero fue Mascherano. Y casi más entra el culo, güero. Di María, pipa, güey, papita, pipa. Vamos, César. Más no puedo hacer, me estoy yendo, nene, dale, arranca la rep. ¿Qué tiene que hacer Mariano esta noche? Dejalo que hable César, a ver si... No, le estoy dando tiempo a César para que busque la información y mientras tanto entablamos una... Yo estoy buscando información y no está buscando palabra horizontal con cuatro letras, el crucigrama, no, buscame deporte, César. No importa. No importa. Dejamos ahí, no estoy encontrando noticias en el diario. Podemos decir ganó Argentina 2-1. Ganó Argentina 2-1. Y si le acaba de relatar el Pánfilo este, el gol de... Sin la ayuda divina. Dice, así de así dice el diario. Sí. El argentino. Pensé que se te había ocurrido. Me lo digan hoy en el subte. ¿En qué subte? En el subte línea B. Bien. ¿Por qué tomas ese subte? Porque hago combinación con la H que me... Subte línea B. Sí. Sí. Estamos rodeados del mismo color de esa línea, si exactamente, no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Rojo y blanco. Mucho B. Cambiamos la voz de golpe. ¿Dónde está Mariano? No lo veo por acá. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy, muy, muy, muy buenas. Disculpen, voy cerrando el tema de deportes porque los vi que... Yo vine medio Pánfilo. Perdónenme, pero... Nada, si quieren les doy un poquito de venta. Medias Cocó, las que usa Basile. El silencio, como ya dijo un amigo mío, no es que no sepamos, sino es que es un poquito... Es suspenso. ¿Cómo? Es suspenso. Es suspenso el silencio, sí. Y a veces acción. Y a veces acción. Yo creo que por ahí había un poco de música que Manotas nos está por... Regalar. Bueno. Nos dicen que. Creo. Nos dijeron, por favor, dialoguen, muchachos, en los silencios. Sí. No, porque estamos esperando que César arranque y Sebastián, la voz de Sebastián, que nos cuente algo, ¿qué vio de fútbol? Porque solamente lo dejamos a Mariano Clos. Mariano Clos está mal. Ustedes no entienden. Mariano Clos no se pudo quemar. Me parece que anda... ¿Viste las viejas calculadoras? ¡Broncear, se dice, nene! ¡Broncear! Perdón. Está con necesidad. ¿Viste las calculadoras que andan solo en la luz? Claro. Si estás en una habitación oscura no podés sumar. El panel de energía solar. Claro, bueno, me parece que el tipo anda así. Bueno, a mí una vez me hicieron una mirá, me pongo mal. Me pusieron una chanza, ¿cómo se dice? Una jodita. Y me pusieron, ¿viste? Para detectar el billete, si es falso o no, sí. En la cara, y se me puso toda la cara verde. En medio de Fox, por eso me levanté. ¿Cuánto me tiempo tuvo la cara verde? No, fue un segundo. Maxi, ¿dónde? Fue un segundo. ¿Cuánto tiempo pasas un billete? Dos segundos. Bueno, dos segundos. Pero fue una joda. Me la pusieron así, que de verde. Pero era porque había usado una crema que no era la indicada. Era un bronceado. Pero no está de buen humor, mañana lo veo. No, está raro, está raro. Una tema, una crema, está confundido hoy. Perdón, disculpa que no tenga la dinámica que vos tenés, César. Los voy dejando y vamos cerrando con un temita. Me parece que dedicado a toda la gente que nos oye, a toda la gente que tiene voluntad y a toda la gente que quiere cambiar y buscar un progreso, más que nada espiritual. Parezco Juan María Domínguez. Nos vamos con el viejo del río. Nos vamos. No creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. La Bemba, voces que avanzan. Hace frío, mucho frío, y tu radio es la perfecta compañía. Todo un palo, soy Oscar Monillo, Radio La Bemba 91.3, directo desde Maracaibo, Venezuela. Mis saludos para mis compañeros. www.labemba.com.ar. Esto no es un spot, estoy en vivo desde Maracaibo. Vamos con un poquito de La Gaceta, en Todo un Palo. Bueno, y el mundo que sigue sorprendiendo al mundo mismo. El mundo mismo se sorprende a sí mismo, ¿no? Vamos con Irene, una joven estadounidense que duerme hasta 64 días sin despertarse. Qué feo para tener una novia así, ¿no? Y le hace capaz que le gusta hacer la muertita, no sé. No, pero capaz está bueno porque vos decís, tengo 64 días para salir con otra. Ahora me pregunto yo, ¿cómo se pasa la vida sea más corta? Porque no registramos mientras dormimos. Sí. La conciencia, ¿no? Sí. Bueno, esta joven, con tan solo 17 años de edad, la mayor parte de su vida se la ha pasado durmiendo. Sufre una enfermedad que puede llegar a dormir entre 18 y 19 horas por día. Pero hubo una crisis que tuvo donde durmió los 64 días. Bueno, sufre un trastorno llamado Klein-Levin. ¿no? Más comúnmente conocido como síndrome dormilona. De la Bella Durmiente. Marmota, que le dicen. Para que lo conozcan más que nada la gente que no es... Sí, sí. Todas las enfermedades mayormente tienen el nombre del científico que la descubrió y después la... Exactamente. La sociabilizan con un nombre más... La adaptación popular. Claro. Y bueno, tengo otra noticia para dar. Acto de magia sale mal y la modelo termina decapitada. Lo voy a contar como si fuese una fábula, ¿no? Cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. En ese truco o acto de magia del mago, el mago escoge a una hermosa dama a la cual le da, para darle más realismo, le tapa la boca con un pañuelo para que no grite. Para. ¿Cómo dijiste? ¿Poder repetir? Le tapa la boca. No, antes. En el acto de magia, el mago... Escoge el público. Ah. Bueno. Igual a la asistente en algún momento la escogió. Sí. A la asistente. Sí, bueno, perdón, sin la interrupción. Luego, no te quería interrumpir. Le marca entre sus brazos y la deposita en una caja, la cual contiene tres secciones que servirán para supuestamente partir a la chica en tres pedazos. Sí, el típico truco de magia, que el cual yo nunca vi en vivo en ningún circo, por ejemplo, el Rhodes. No. Bueno, la primera parte del acto en la que el mago realiza un corte en la mitad del cuerpo de la modelo sale muy bien. Hasta acá venimos bien. Pero ahora viene la segunda parte del acto en la cual el mago va a cortar supuestamente la cabeza de la modelo. Pero lo que el mago no se da cuenta es que la cabeza de la mujer se quedó atascada y no pudo salir antes que el mago ejecutara su acto final. Se quedó atascada. Sí. Bueno, el mago, por el ruido del público y todo lo demás, no avanza al oír que la... existente, estás haciendo ruido. Uy. Así, más o menos. Me tenía que sacar el pancho de la boca. Allí es cuando el mago, con una motosierra, le corta la cabeza. Con una moto se fue a la mierda. Que resultaba ser su esposa. Oh. Fue a propósito. Ya está. Terminalo ahí la fábula. Ya está. ¿Cómo? ¿Te querés divorciar? ¡Hacete mago, nene! Escúchame, ¿cómo va si le decís al juez? No, hicimos que la elegía del público. Te juro por Dios que lo probé 40 veces y las 40 veces salió bien. No, fue de casualidad. No podés explicar eso. No te lo va cómo, a creer nadie. Se... Claro, no. Hasta la muerte se separe, ¿viste? No existía. Claro. Mirá cómo se separó. Se separó. El mago viene. El mago. El juez le dice sí, pero el otro día con los conejos, ¿qué pasó? Lo mismo. Hay 80 conejos muertos. Pero bueno, en fin. Bueno, tenemos eso. Por otro lado, en noticias generales, ¿qué tenemos? Esa... Sí, tenemos la represión en Egipto que dejó... Sí, pero qué producción, 300 pucha. Muertos. En las jornadas más violentas del 3 de julio último, sí, cuando se inició ocio. El gobierno de facto, las fuerzas de seguridad desalojaron a manifestantes islamistas partidarios del depuesto mandatario Mursi. El premio Nobel de la Paz y vicepresidente dimitió, consternación mundial. La verdad que una represión en Egipto terrible. Muy triste. Muy triste, sí. El gobierno nacional impulsa la producción agrícola con más obras que conectan las regiones. Los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar, y de Planificación, Julio De Vido, firmaron un convenio para la creación de la red de fuerzas agrícolas destinada a proveer de conexiones de comunicación y servicios para la producción agrícola, sobre todo en aquellas zonas que se encuentran aisladas. Bueno, en general es el bastante... Upa, ¿cómo nos pusimos? Yo por primera vez en mi vida creo que en una radio voy a leer cuatro líneas. Así que prepárense, grábenlo, los oyentes, sí, que nos están escuchando en la BEMA 91.3, este programa todo un palo. El domingo es el Día del Niño. Cada verano miles de chicos palestinos entre los 6 y los 16 años participan de campamentos de verano organizados por el grupo Hamas, obviamente, donde reciben instrucciones religiosas y militar. En la ciudad de Rafat, en el sur de la Franja de Gaza, los rifles de asalto reemplazan a los juegos y el entrenamiento de combate es parte de la supuesta diversión. O sea, allí que ya... donde se acaba la infancia. Hablando de la niñez y todo esto, creo que no perdamos el niño que llevamos adentro. Y si en algún momento lo descuidamos, volvamos a encontrarlo de a poco, leyendo, divirtiéndonos, riéndonos, ya... interrumpiéndonos. Vamos, o sea que no, ya la favor. Van mamando de chiquito la onda de guerrilleros y esto. Y en verdad se les inculca. Porque mamando me sonó más, me dio como miedo cuando arrancaste con no, ya la van mamando desde chiquito. Perdón. No, sí, no, no, es una aclaración y creo que fue una expresión, un furcio. Sí, decime. En noticias quiero festejar, ya que hablamos de los niños, el cumpleaños 87 de Fidel Castro. ¿Sí? Un niño. Un niño. Un bebé. Volvió a ser un niño. Yo todavía no sé el nombre de la señora que yo digo que siempre está bordando en la esquina. Cuando de mi se casa. Cortó la luz y todo, sí, eso. Sí, sí, el otro, ayer la vi, la tuve que saludar y saludó a mí. Y yo justo iba con mi madre, que veníamos de tomar un copetín. Y bueno, nada. Sí, sí, sí, sí. A veces me voy por las ramas, pero son todas del mismo árbol, no se preocupen. Seguimos en todo un palo con. ¿Con qué, César? ¿Con qué? Con literatura viva. ¿Vos decís que sí? Digo, yo que creo, sí. No, no, ¿sabes qué? Antes de eso, para refrescarnos la bombacha a todos, ¿qué querés? Vamos, ¿no?, a poner un poquito de. ¿Un poquito de música? ¡Ay, dale! ¡Sonríe así! ¿Sí? ¡Dale, sí, quiero música! ¡Quiero música! ¡Vamos! ¿Con qué nos vamos? Con un poco de arriba, vamos arriba. Vamos. Ay, para que, arriba. Porque sabes, porque Michael. No pares hasta obtenerlo, man. Exacto, vamos. Papá, es un retema. Vos te pones esto. Arriba, papi. gmail.com o si no tenemos un face, Habemos Radio 01. Sí, el del logo verde, vas a encontrar un logo verde, ahí comunicate con nosotros, mandanos saludos, insultos, cariños, direcciones para ir a verte. Me gusta. Sí, obvio, me gusta, te comparto, te toco. Ya te no froto. Me gusta. Si tenés algún problema como yo de salud mental y o adicciones, necesitas ayuda, te puedes comunicar al 305-0091 o 305-0096. Esto es Cenareso, salud mental y adicciones. Necesitas ayuda, te lo volvemos a repetir. Puedes comunicarte al 305-0091. Hospital Nacional de Salud Mental. Qué linda la voz de Denof. Dicho eso, me encanta decir dicho eso, no sé por qué, pero lo aprendí de el escribano Platón Murphy, que hablaba muy poco. Hay una persona que está ingresando al estudio, y es muy amiga mía, es Paco. Ah, sí, vos lo trajiste, ahora que me acuerdo. Sí. Que no es Gerlo. Claro. No, el jugador de Quilmes. Claro, no. De Arsenal. ¿No jugó en Quilmes? Jugó en Quilmes, jugó en Arsenal, en River, y ahora no sé dónde está jugando, en el equipo chico. ¿Vos trabajabas en...? ¿Este no es coso, Titi Fernández? Bueno. Y bueno, es muy amigo mío, me deja ya que lo tutee. ¿Cómo estás, Paco? Venga, vale, venga, estoy de puta madre, por así decirlo, y estoy muy contento de estar con ustedes. Le quiero dar la presentación muy especial a un amigo mío que ha vuelto casi del más allá, y el más allá quiero decir a unas cuadras, a unos metros, pero cuando uno se va, a veces se va muy lejos y a veces vuelve muy rápido. Necesito decirles que hay un mundo más allá que está conectado con nosotros. Así es. Y ese mundo es el del amor. Voy a presentarles una poesía que vamos a disfrutar de la voz de este compañero, que ya lo saben cómo se llama, si no lo saben, te lo digo de vuelta, que nunca lo dije. César, por favor, deleítanos. Gracias, Paco. Esta poesía se titula Agradece. Agradece completamente al poder divino. Deposita en su amor la tapa que no te agradó. Agradece con el corazón, con muchísimo amor, con el contenido pleno de tu fe interior. Agradece levantarte, caminar, respirar, oler, con toda la humildad abierta a lo que vendrá. Simplemente agradece. El fruto es la seguridad, la cosecha limpia, la verdad. Aprende a agradecer y notarás constantes milagros en tu recorrida, porque en la manera exacta para que Dios ilumine por completo tu vida. Su luz es inagotable y quiere acompañarte en todos los lugares donde necesites cambiar día a día. Es por eso, agradece a tu Padre del Cielo, ya que es el único que te cuida, preserva y guía. Gracias, Paco, por presentarme. Estamos aquí también con Paco. Paco que no se queda atrás y también va a improvisar de esto, de esta cantera cerebral de poesías que tiene fluida todo el tiempo. Así es. Me gusta la música de fondo y nada, me ha inspirado el venir caminando las 27 cuadras que he caminado, y esto lo voy a sacar de pura inspiración. Esto se llama Las plumas sueltas al viento, plumas blancas del amor. La locura se apodera de mí, lo percibo en el aire. Está llegando, me quiere atrapar, pero no la dejaré. No me daré por vencido, insistiré y conseguiré mi cometido. Me cuesta, es muy comprometido. Quiero cuidarte como el tesoro más divino, la belleza más excéntrica se transformará en mi destino. Pero también tengo dudas y miedos. Soy un hombre, no me olvido. Como tal, me escapo de tu laberinto, raro e infinito. Me gustaría poder bailar con soltura. Que corramos como unas fieras. Que saltáramos con total dinastía. Y claro, hacerte el amor a cualquier hora, en cualquier lado, en cualquier campo, en la sierra, en una laguna, todos los días, mi preciosa gallina. Muy bien, muy bien. Muy lindo, Paco, lo que nos trajo hoy, lo que nos presentó. Muchas gracias. Muy, muy lindo. ¿Puedo hacer un cierre de esto que escuchamos? Un saludo a mi gallina. Por favor. Sí, me quedé pensando que la que leyó César es como las gorditas y las feas. Es una poesía de agradecidas. Agradecidas. Sí. Y las no suyas, agraciadas. Sí. Yo tenía un amigo que decía que no había mujeres feas, que todas eran distintas. No sé qué quería decir. Y en cuanto a la suya, Venga, me quedé pensando, qué lindo es tener un corral. La verdad que sí. Y lleno de gallinas. ¿Cuántas, muchas o pocas? ¿Cómo les gustaría? Una que rinda. Que dependa de ti. Una que rinda. Está bien. Bueno, me voy yendo. Yo no tengo más nada que decirles, solamente darles un beso en la frente a cada uno. Y creo que... Venga, vale. Adiós. Gracias, Paco. Gracias, Paco, por estar con nosotros, por hacernos sentir esto... Estremecernos. Encima él entra, aparece, se sienta. Primero que tiene una vestimenta... Va, no tiene nada que ver con nosotros. Va, nosotros somos más joviales, somos unos purretes. Pues, por ejemplo. Tenemos un léxico más barrial y él viene con una cosa así como... Es solemne. Decí que se fue la voz. Pero sí. Tienen algo que ver ellos dos. Sí. Ese Sebastián y... Son Socías. Son Socías. Esas palabras que ni buscando en el diccionario las voy a encontrar, que solamente Maxi las tiene. Bueno. El alter ego. El alter ego. Exactamente. ¡Y hoy cumpleaños! Sí, sí, sí, sí, sí. Hoy cumpleaños, Claudia Lapacó. ¿Cuántos años? ¿Se dice? No, es, no, es una mujer. Mujer. Maxi. Cumple Tinelli. ¿Qué te pasó? No sé si me va a invitar a la fiesta con Mariano Clos. Que creo que lo va. No sé. Hoy cumple años la Flor de Bulón que nos acaba de mandar. Dice: yo soy gordita y fea, pero no agradezco. ¿Y qué hace? No sé. ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo acepto. El Tarateño Rojas. Mándamela a mí. Que escribió Cholos y Cholitas. También cumpleaños. ¿Sí? Sí, folclore. Qué grande. Si no, bueno, también cumpleaños Sergio Zaguaye, que también escribió El Corralero. Me parece que sigo con el... Con bueno, el nadie Corral. Sigue con La Granja. Sí, como con La Granja. Como ¿sabe quién cumpleaños hoy también? ¿Quién? ¡Ay, gracias! El doctor Chapatín. El doctor Chapatín. Oh, que okay. Sí. Cumpleaños. Ese transformó el cumpleaños. Y bueno, es porque lo tenía en la bolsita. Vio que andaba con la bolsita por todos lados. Ah, ¿eso tenía en la bolsa? Sí, sí, sí. Bueno, yo pensé que tenía otra cosa, pero bueno. No. Para Tito, que nos está escuchando y que nos mandó un mensaje. Ese fue el ganador en el sorteo de... Gracias por comunicarte a www.labemba.com. Te ganaste el Folcloreando con los Ariscos. Nuestro... No seas arisco y amigate. Exactamente, los Ariscos es un cuarteto de folclore tipo Rhythm and Blues a la vez. Bueno, venía a buscarlos acá al corralón de Floresta. Gracias por darnos este espacio. Estamos en todo un palo. Estamos a todo un palo. Y si no me equivoco, y sin mirar ningún reloj, creo que tienen que ser las 6 en punto. Sí, si no me equivoco. Sí. Tengo un reloj en el orto, no lo puedo creer. Es una cosa, en reloj biológico tenés, interno. Sí, mirá. Tomaste yogur Mauricio. Claro. Exactamente. ¿Tiene la campanita adentro? ¿Cómo? ¿La campanita adentro? No, el pajarito. Pajarito. Bueno, creo que podríamos decir que es todo por hoy. Podríamos decir que es todo con 15 grados. La verdad que entramos casi con 13 grados. Nos vamos con un gradito más. Bien. Si pueden y si quieren seguir escuchando este programa, lo pueden hacer en Habemus Radio 01, el del logo verde. A partir de mañana van a estar subidos los tres programas que hicimos. Exactamente, le prometemos que para la semana que viene le vamos a tratar de cambiar la especificación del logo verde. Vamos a ver cómo se llama. No, se llama así. Lo que pasa es que tenemos imitadores. ¿Imitadores? Sí. Teníamos imitadores que nos copiaron el nombre de Habemus Radio. Entonces tuvimos que ponerle 01 y avisar que es el del logo verde. Hasta que nos choreen el logo verde también. Nos llamamos Cacho, cualquier cosa. Claro, yo les cuento que Alicia manda un mensaje que dice que el doctor Chapatín tenía una gallina en la bolsa. Claro. Ahí está el truco, entonces. Claro. Ahora entiendo. Era por eso. Ahora entendemos. Entendemos todos. Gracias, Alice. Alicia. Saludos a todos los que nos escucharon. Gracias por compartir este momento con nosotros. Gracias, compañeros. Daniel, Maxi. Gracias. Quiero darle gracias. Un saludo muy grande a Cristian, que nos está escuchando ahora. Sí. Muy bien. Así que, Cristian, bueno. Saludos dados. Saludos dados. Yo le quiero dar un saludo muy grande a Sebas, que no pudo venir, pero... Pero estuvo su voz. Estuvo su voz acá, interconectados. Sí. Bueno. Yo le quiero dar un saludo a Mónica, que está teniendo a mis hijos en este momento, espero. Y si no los tiene, bueno, veré cómo los recupero. Ojalá, deben estar por ahí. Bueno, yo como siempre les voy a mandar un saludo a... A Julieta y a Bárbara, cuales personas me han dado una gran ayuda y... Y un teléfono. Y a todas las hermanas de todos, Disculpen, disculpen, es un muy buen momento, me olvidé el teléfono. Chao, gracias. Adiós, gente, de todo un palo. Chao, Mariano Gross. Chao, Mariano. Nos vamos con un Mariano, poco de música. Próxima. Sí, decime. Mariano Gross, ¿me invitás a la fiesta de Tinelli? Sí, agarrá de acá. Vamos con un poco de música que el señor Leo... Me gusta este tema, ahí lo veo. Gracias, moviendo, Leo. Moviendo a todo ritmo está, mirá. LA Woman Man. De los... Bye, bye, mis queridos. Y rompe todo, como siempre. Rompan todo. Loved you, you know.